De esta parte del teatro no han dado ningún pie forzado. Yo quiero pedir mi pie forzado de acá. Del lado estamos de, acá, del lado de allá. Para que nos veamos las caras. A ver, ¿cómo dice el último pie forzado para mí? O el último de esta primera rueda, porque se supone que... Payando con viento puelche. Le pido fuerza al nativo, le pido fuerza al nativo para enhebrar esta rima y así llegar a la cima con este mi canto vivo. Por herencia soy altivo como lo fuera el tehuelche. Marima Huidalaf Kenche, no vengo a pegarme truco, estoy frente al volcán Antuco, payando con viento puelche.